24 horas con vos, porque ya nos conocés, porque compartimos los mismos sentimientos, porque somos tu radio, somos tu voz. AM530, la voz de las madres. Transmitiendo desde la Plaza de Mayo, la red satelital Farco, la coalición por una ley de la radiodifusión de la democracia, en un día muy particular, porque en este momento está terminando la marcha de las madres de Plaza de Mayo. Ellas se están dirigiendo, como todos los jueves hace 31 años, al monumento a Belgrano, de donde Eve Bonafini va a dar unas palabras. Recordemos que las madres han sido amenazadas y su sede violentada por desconocidos. Mucha gente hoy se ha acercado aquí, y que además empieza una campaña de la coalición por una redifusión de la democracia por los 21 puntos para todo el país. Vamos a escuchar la voz de Eve Bonafini, que ya se dirige a los presentes. Esta es una transmisión de AM530, la voz de las madres, en red con la red satelital Falco, con la cadena satelital de Galer, y para todo el mundo por internet. También están tomando, me acaban de decir, esta transmisión, LRA, Radio Nacional y la cadena de repetidoras por todo el país. En un día muy particular, por los 21 puntos, por una nueva ley de radiodifusión de la democracia, para finalizar con la ley de radiodifusión de la dictadura, y porque comencemos a partir de hoy a caminar todos los pueblos latinoamericanos juntos en un mismo camino, el camino de la liberación. Estamos transmitiendo desde Plaza de Mayo en forma directa por AM530, la voz de las madres, por la red satelital Farco para todo el país, por la red satelital de Aler para toda Latinoamérica y Nacional, transmitiendo con su cadena repetidora. A continuación vamos a escuchar las palabras de Eva Donatini, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Compañero, quiero empezar con una noticia muy triste, pero creo que hasta amerita. Se quitó la vida el nieto de Osvaldo Valle, que tenía 20 años. Casi podíamos decir que es esto, Bruno. Pero desde acá todos, le mandamos un abrazo a Osvaldo, a su Ana, que ha venido muchas veces a esta plaza, y un aplauso enorme para que tengan fuerza para sobrellevar un dolor tan grande como es esto que ha pasado. Hablo de ellos, les dije que los queríamos mucho y que todos le mandábamos un saludo. No sé, lo pensé mucho en decir verdad, pero me parecía que Osvaldo es parte de esta plaza y por lo tanto correspondía. Y quiero empezar no festejando, porque los compañeros palestinos no festejan, sino que recuerdan, y recuerdan con una llave en la mano. Yo traje una de mi casa, pero yo sé que las familias palestinas guardaron las llaves de su puerta cuando les quitaron las casas, que hoy no pueden festejar porque no tienen dónde vivir. Desde acá, desde esta plaza, le decimos a las compañeras que sigan guardando las llaves que alguna vez que la lucha de todos tendrán sus casas. Ustedes saben que esta semana nos votaron duro. Hace 10 días, primero a América y luego a las madres. A las madres, a la universidad, a prensa madre. Entraron como en la época de la dictadura. Rompieron a patadas los muebles, con barretas sacaron todas las cerraduras, tiraron todo en el piso. No se bancan que los condenemos. No se bancan que hagamos juicio y que vayan a las cárceles comunes. No se bancan nada de lo que está pasando. No se bancan las retenciones. No se bancan que empecemos o que empiece el gobierno a distribuir la riqueza. Porque ellos quieren todo para ellos. Yo todavía decía, pensemos cuántas tierras tienen los militares. En el Chaco nos acaban de dar una cantidad de hectáreas que eran de los milicos para que edifiquemos y para que la gente tenga su tierra y tenga para sembrar. Son unas plaquitas, casi insignificantes, pero tienen miles y miles de hectáreas. Y estos tipos de la Conrad, de la Rural, todos ellos, muchos son testaferros de ellos. Son testaferros. Son los mismos que aplaudieron la dictadura. son los mismos que dirigieron la Revolución Libertadora Rojas. No nos tenemos que olvidar de eso. Son los mismos que no se bancan, que las madres podamos hacer lo que hacemos, que lo demoremos, que hablemos en la tele, que tengamos una radio, que tengamos una plaza que es la voz de tantos. Por eso hay tantos compañeros que les agradecemos muchísimo la solidaridad de los compañeros de las distintas carreras de la universidad, los compañeros de toda la vida, como la gente de Bolivia, los compañeros de Bolivia, los compañeros de Venezuela, de Cuba. Realmente para nosotros es un honor que estén aquí los de la radio, de tantos programas de la radio. Me anoté para no olvidarme quiénes son. A veces, cuando uno se escucha hablar con tanta odio y tanta bronca, hace lo mismo que nos decían a nosotros y que le decían a nuestros hijos terroristas. ¿Se acuerdan cuando fueron frente a la casa de Olivos y le decían a la presidenta, fuera comunista, fuera comunista? Bueno, a nosotros que le decían, a nuestros hijos que le decían, ¿qué se nos llevaron? Acusados de comunistas, de terroristas, de montoneros, de lo que venga. Siguen con el mismo pensamiento fascista. Lo que nosotros no tenemos que permitir es que sigan avanzando. Todos tenemos que reaccionar en el lugar donde estemos, como podemos, con nuestra voz, con escritos, hablando con los compañeros, explicando. Tenemos que aprender a explicar por qué eso de las retenciones, por qué no quieren que le saquen un solo peso. Cada vez quieren más para ellos. Por suerte, este frente que se ha formado de los compañeros, los verdaderos agricultores, los verdaderos defensores de la tierra, los verdaderos hombres que las tiendan, los verdaderos hombres que de las 5 de la mañana a las 6 o 7 de la tarde hacen el surco y plantan, no con transgénicos, sino con semillas buenas para consumir. Se han conformado un grupo muy fuerte, por suerte. Lo hicieron en la Universidad de las Madres, el 23 se vuelven a reunir ahí, y el 24 vamos a ir todos al Parque Pereira para una gran reunión de miles de representantes de los compañeros, los verdaderos dueños de la tierra. No son la Coniagro, no son la Rural, somos nosotros, los dueños de la tierra, no ellos. Y también quería hablar algo del acto de ayer. Si Moyano no tuvo bolas para parar a los tipos que son de que después de haberse regalado a Cristina, que mientras ella hablaba, se peleaban como grandes hijos de puta que son. Y todo lo pudo parar, con todo lo que ser vicepresidente del Partido Socialista. ¿Qué quieren que os diga? Yo creo que lo hicieron mal. Porque para ser presidente de un partido hay que tener bolas bien puestas. Y vosotros no las tienen porque no pudo parar a esa falta de nervios que tienen, que no les llevan el apunte y me hacen caca. Por eso desde esta plaza le decimos a Cristina, no aflojes Cristina, porque hay millones en este país que están apoyando la distribución de la riqueza. Es lo que necesitamos todos. Muchas gracias a todos. Estas fueron las palabras de Eva Durán, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, inaugurando o dando lanzamiento a esta radio abierta que la coalición por una radiodifusión de la democracia ha montado aquí en la Plaza de Mayo el jueves, justo cuando termina la Marcha de las Madres. Están presentes distintas agrupaciones que por un lado han venido a solidarizarse con las madres de Plaza de Mayo en esta, su plaza, y por otro lado también un montón de agrupaciones y organizaciones que apoyan a los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia. Tenemos que recordar que esta transmisión está siendo base en AM530, La Voz de las Madres, pero transmitida para todo el país por la red satelital de Aler y de Farco. Y también son 150 radios de Latinoamérica que están tomando parte de esta emisión. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver al estudio montado enfrente al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en la Plaza de Mayo, donde tenemos los compañeros de técnica, donde ya están las mesas formadas, y donde vamos a transcurrir 2 horas de transmisión con la reflexión y la palabra de gente de la radiodifusión, gente de la televisión, gente del medio, también gente de la universidad, de las agrupaciones, donde vamos a fundamentar los 21 puntos que la coalición ha presentado y que exige al Poder Ejecutivo sean parte de la nueva ley de radiodifusión de la democracia. En breves momentos volveremos a transmitir desde aquí en esta emisión especial para todo el país y para Latinoamérica. No tengo cuentas con Dios, Mis cuentas son con los hombres, no tengo cuentas con Dios. Mis cuentas son con los hombres, yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Nuestra voz no tiene fronteras. Nos podés entrevistar a través de www.madres.org. Escuchá en vivo, vía internet, AM530, La Voz de las Madres. La primera de la izquierda. AM530. Puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 2. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. El domingo, prende la radio temprano. Hola, soy Mariano. Me llamo Nicole. Yo me llamo Vicky. Hola, yo soy Camila. Buenos días. ¿No te pica el bichito? ¡El viejo! No te pierdas el mundo que viene. Escuchá a los chicos hoy. No me gusta eso. Todos los domingos, de 12 a 12.30, El Piojo. De chicos para grandes. Sin vuelta de página, de lunes a viernes de 17 a 19. Un recorrido diferente en el aire de la 530. Estamos con vos, AM530. Sintonizás la primera de la izquierda. Presentación del libro de la FM Bajo Flores, Micrófonos para el Pueblo, o Cómo un Barrio Parió una Radio Comunitaria. Miércoles 21 de mayo a las 18 horas, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 25 de mayo 550, porque la comunicación en manos del pueblo es liberación. Afirma un apotegma no rebatido que los negros crearon el jazz y los blancos se hicieron ricos con él. De allí el sarcasmo y el humor ácido que destila su música, maquillada a veces por un velo de pintoresco histrionismo, que no siempre los blancos supieron aprender. De estos ocultos pliegues de una realidad nada complaciente, se hace cargo Jazz en Blanco y Negro, a cargo del periodista Gedalio Tarazou, con sus anécdotas orales y sus exclusivos documentos musicales en sus versiones originales. Jazz en Blanco y Negro, jueves a las 22.30 en La Voz de las Madres. Las madres paren un nuevo hijo y se llama Madres de la Plaza. Sumate a esta nueva locura de las madres. Todos los sábados a partir de las 14 horas por Canal 7. Madres de la Plaza. Segunda Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas, Sembrando Esperanza. En defensa de las semillas, de la vida y la soberanía alimentaria. 24 de mayo de 2008. Casona Santa Rosa. Camino Centenario, Parque Pereira Iraola, Berazategui, Buenos Aires. Informes, feriadesemillas@yahoo.com.ar. Todos los jueves, a las 15:30, las madres estamos en la plaza, desde hace 30 años. El jueves lo preparamos como si fuera el único jueves. Nos gustaría que vengas a marchar con nosotras, no a quedarte de costado mirando. No, metete en la marcha, vení con nosotras. La marcha siempre tiene un sentido, el reclamo por la justicia. Ahí estamos las madres, muchas o pocas. Y si venís vos, vamos a hacer mucho más. Que se queden quietas, que no digan nada. Eso es lo que quieren, que no digamos nada, pero no lo conseguimos. ¿Tu familia es destinataria del programa Familias? Si estás estudiando, querés retomar tus estudios o realizar cursos para capacitarte, consulta en el Centro de Atención Local del programa la posibilidad de obtener una ayuda económica mensual. Recordá que la beca se paga durante todo el ciclo lectivo y podés inscribirte en cualquier momento del año. Para más información, comunícate gratis al 0800-222-3294. Estamos para escucharte. Programa Familias por la Inclusión Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Frente de Artista del Borra. Nosotros tenemos el título de loco, que es el más difícil en todos. Por lo tanto, los únicos artistas locos con título somos nosotros. Con no maní hacia la desmanicomialización. Buenas, mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346, nacido el 9 de agosto de 1950 en la ciudad de Rosario, pesando 5 kilos 700 gramos. Un infierno el parto ese que no te lo puedo ni contar. Pero no importa, soy el Quique Pessoa y estoy viviendo en San Marcos Sierras y desde allí hago un programa que se llama El Desconcierto del Domingo. Va por Radio Nacional Córdoba los domingos desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Pues bien, aquí la cosa no va a ser así. Lo vamos a pasar los sábados a la noche y vamos a hacer un compendio de lo mejor de ese programa en una horita. Sábados a la noche, El Desconcierto del Domingo. Qué loco, ¿no? Los sábados a las 21 horas, Quique Pessoa en La Voz de las Madres. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 3. Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al Estado de Derecho Democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Súmate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Estamos con vos, AM530. Plaza de Mayo, en esta jornada que organiza la coalición por una radiodifusión democrática. Esta jornada, estas dos horas de transmisión radial, tienen por objetivo plantear los 21 puntos que nuclean a la coalición y exigir al Poder Ejecutivo que estos 21 puntos estén incluidos en la Ley de Radiodifusión de la Democracia que se está gestando y que va a ser presentada al Parlamento. Estamos transmitiendo para todo el país por la cadena satelital de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y para toda Latinoamérica por la red satelital de ALER, Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica. Y ya tengo el gusto de presentar a quienes van a integrar esta primera mesa. Para aquellos que están tomando la transmisión en el interior, y siguiendo una costumbre, vamos a tratar de explicarles, de orientarlos, de ubicarlos. Estamos en una amplia carpa de unos 10 por 10 aproximadamente. Al lado nuestro está una carpa menor, que es el estudio que LRA Radio Nacional ha montado aquí en la plaza. Acaba de finalizar la marcha que hace 31 años las madres de Plaza de Mayo realizan todos los jueves aquí. Y ese fue el puntapié que dirigió la coalición para iniciar esta campaña. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, el día está agradable. Como agradable es el motivo que nos nuclea. En esta mesa tenemos por un lado al secretario de Farco, alma mater de todo este movimiento de alguna manera, el señor Néstor Busso. Tenemos al profesor de la Universidad de La Plata, el señor Jorge Bernetti, y al secretario de prensa de la CTA, Juan Carlos Giuliani. Néstor Busso va a oficiar de coordinador de esta primera etapa, de esta primera mesa de encuentro. Por mi parte, Pedro Lantieri, director de la Radio de las Madres, tiene mucho gusto en recibirlos y en prestar esta emisora en un acto de solidaridad y de unión con todas las radioemisoras del interior que están tomando esta emisión, radioemisoras que Farco permite que se legalicen dentro de un clima que a nosotros no nos gusta, pero que fue una puerta abierta que tuvimos, y luchando fuerte porque la Ley de Radiodifusión de la Democracia sea realidad. Néstor. Gracias, Pedro. Es un gusto estar en esta plaza. No es la primera vez que venimos a plantear aquí la necesidad de una nueva ley de radiodifusión. Hace un año, junto con las madres, en una carpa similar, planteábamos esta misma demanda. Presentábamos estos 21 puntos para una radiodifusión de la democracia, cuando pocos hablaban de la necesidad de la nueva ley, cuando se mantenía el silencio sobre la necesidad de una nueva ley, silencio de los grandes medios que no hablan de esto, que silencian este tema desde hace muchos años. Pero estos 21 puntos además vienen de una construcción de un gran conjunto de organizaciones de hace más de 4 años, cuando nos reunimos todos los sindicatos de trabajadores de la comunicación, tanto de la CGT como de la CTA, universidades nacionales, radios comunitarias, movimientos sociales, organismos de derechos humanos. Durante varios meses trabajamos y acordamos estos 21 puntos porque creíamos que debíamos construir fuerza social, fuerza política para tener una propuesta viable. Y de ahí surgieron estos 21 puntos. Esto no es una construcción de hace unos días, como ha dicho el monopolio de la información en nuestro país. Esto no es una construcción del gobierno, esto es una construcción plural de un conjunto de organizaciones muy diversas que planteamos las bases para una nueva ley. Y aquí entonces especialistas en el tema que han aportado en esta construcción: Juan Carlos Giuliani, secretario de prensa de la CTA, a quien nos gustaría escuchar en primer término. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Para nosotros la disputa por una nueva ley de plan de discusión está íntimamente vinculada con la discusión por un nuevo modelo de país. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina pensamos que es inconcebible plantear la disputa por una justa distribución de la riqueza si no hay paralela y simultáneamente una democratización de las telecomunicaciones en nuestro país. Y esto es fundamental porque allá por el año 2004, cuando casi un centenar de organizaciones populares nos sentamos y acordamos estos 21 puntos, que son principios básicos que a nuestro juicio debe contemplar una nueva legislación en la materia, que reemplace el decreto ley firmado por los genocidas Videla, Arguindegui y Martínez de Hoz, tiene que contemplar no tan solo la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y populares, de los trabajadores de la comunicación y la cultura, que son el sujeto activo también de esta actividad, sino que necesitamos ir incorporando dentro de la agenda de discusión del conjunto de la sociedad la noción de que el derecho a la comunicación es un derecho social que junto con otros, como el derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, al vestido, a la salud, integran el lote de derechos humanos básicos para poder ejercer en plenitud la ciudadanía a la que aspiramos en una democracia participativa, abierta y popular. Por supuesto que estamos planteando Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. Pasaron algunos minutos de las 16:30 en Argentina y les contamos que estamos en esta transmisión especial desde la Plaza de Mayo, con esta jornada popular que se está viviendo allí para exigir, para pedir una nueva ley de radiodifusión, una ley de radiodifusión de la democracia que reemplace al decreto de la dictadura que aún hoy está vigente. Tenemos algunos problemitas desde que comenzamos esta transmisión que está encabezando Radio La Voz de las Madres, AM530. Estamos intentando solucionarlos. Vamos a tomar contacto nuevamente con la Plaza de Mayo para escuchar lo que está pasando allí. Del poder. El grupo Clarín, que es el dominante, no el único, porque también tenemos que discutir lo que significan los grupos de Telefónica de España, los Adar y Moneta, los de Vila, Manzano y de Narváez, cuatro o cinco grupos que manejan más del 80% de la comunicación en la Argentina. Entonces decimos que ellos forman parte intrínseca del poder. El grupo Clarín es por facturación el quinto grupo en Latinoamérica de la industria de entretenimiento y de la información respecto al nivel de facturación que tiene. Ellos no quieren que cambie nada, en todo caso quieren que haga topardismo, que hagamos que cambie algo para que no cambie nada. Nosotros queremos ir a fondo, no queremos ser hipócritas en esta discusión, como bien dijo Néstor. Cuando nadie hablaba del tema este, ya en el 2004 nos sentamos a tratar de congeniar entre sectores que tenemos miradas distintas, matices, pero que todos conformamos de algún modo el campo popular, los principios básicos para esta ley de radiodifusión. Quiero terminar mi intervención diciéndoles a ustedes y a través de la red de Farco y de Aner, a todo el país, Latinoamérica, que el mejor homenaje que le podemos hacer a más de 100 trabajadores de prensa desaparecidos durante la última dictadura militar es conformar una fuerza social y política que le dé sustento a la posibilidad de sancionar una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Muchas gracias. Gracias, Simón Giuliani, secretario de prensa de la CTA, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Comunicación. Y ahora entonces seguimos con esta transmisión especial, estamos en Plaza de Mayo, estamos transmitiendo para una amplia red de radios comunitarias, radios universitarias, radios cooperativas, también radios privadas del interior del país que toman esta transmisión vía internet o vía satélite. Y le damos la bienvenida a un prestigioso periodista y profesor en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo, Jorge Bernetti. Gracias. Muchas gracias. Estamos en un tiempo de dificultades, pero es bueno poder anunciar que hay una victoria. ¿Cuál es esa victoria que podemos plantear en el día de hoy para estimularnos razonablemente? El hecho de que se esté discutiendo como nunca en los últimos años los problemas de la radiodifusión y de la comunicación pública, de la comunicación social. El hecho del debate en las condiciones difíciles en que está siendo realizado es, sin embargo, una victoria. Convertir este tema de las condiciones de desarrollo, como las planteó de manera muy justa el compañero de la CTA recién, convertirlo en un debate de todos, en derechos de todos, no en cosas que están establecidas y no se pueden discutir. Como por ejemplo, el hecho básico de que la radiodifusión es un servicio público que utiliza un espacio que es tan de la nación como su suelo y que es concesionado y que debe ser otorgado a quienes tengan los verdaderos derechos para ejecutar ese proceso, que debe ser observado, regulado y cancelado si es necesario por la sociedad. Todo esto que está en la letra de muchas de las legislaciones vigentes que de ninguna manera se aplican, llevan a pensar que es natural que determinada empresa esté siempre en la posesión de un espacio y que se niegue y que reclame como un despojo que se le anuncie un día que ha terminado su concesión, porque ya estaba terminada. Esa naturalización de este dominio es el que hay que contribuir a cuestionar, a limitar y, si es posible, a derrumbar a través de todo este enorme proceso de discusión democrática. Es evidente que esta discusión sobre medios se hace, no casualmente, se hace en medio de un conflicto agrario, donde se revela de manera muy notoria, como se dijo recién, la estrechísima vinculación entre ese poder y el poder comunicacional. Ahora sabemos, o comienza a saberse hacia todo el país, desde dónde hablan los que tienen el poder en la Argentina y cómo, de manera grosera, en las últimas semanas, están tratando de configurar un país. Porque hoy esta batalla se hace muchísimo más importante que antes, hace 20 o 30 años, porque el desarrollo político y social se hace en los medios audiovisuales, mucho más que en los gráficos. La frase popular, lo que no está en la televisión no existe, se ha convertido desgraciadamente en algo muy poderoso. Eso no es cierto totalmente, pero tiene un peso formidable en la sociedad y hay que cuestionarlo de una manera significativa. La ley tiene que ser un instrumento para fortalecer esta discusión y, por lo tanto, ya este debate, que es muy amplio, tiene que llegar apoyando la iniciativa que plantea el Poder Ejecutivo, enriqueciéndola y discutiéndola en las cámaras del Congreso y planteando que ese debate debe ser un debate lo más público posible y lo más legítimamente puesto frente a la mayoría de la nación. Hay elementos que nosotros tenemos que poner en las manos. Todos los que están acá tienen una conciencia política y social y se movilizan, y muchos de los que nos están escuchando. Pero hay que llegar a mayorías más amplias todavía. Hay que llevar este debate a los lugares donde nunca pensaron que ese debate era un problema, que el debate de los medios era un problema. discutamos todos los que nos ponen frente a nosotros. Y si nos dicen, hay que discutir cómo el Estado distribuye la publicidad oficial, digamos, por supuesto que sí. A lo mejor hay que distribuirla, sin ninguna duda, de una manera muy diferente a lo que piensan los dueños de los medios que tienen que ser distribuida, como un estímulo a los medios que menos tienen. Y también propongamos otra cosa, que es averiguar cómo la publicidad privada circula en el marco de los medios. Vamos a ponerla solamente y averiguar también quién anuncia en qué medio y saber también quién es el dueño de cada medio y tener identificado y enunciado frente a la sociedad, porque eso es un derecho democrático del público, del pueblo, de la mayoría. Y también tenemos que discutir claramente que no tienen derecho al monopolio las grandes empresas, los grandes grupos no pueden dominar todos los mecanismos de comunicación. No pueden tampoco plantear hoy, atemorizados ante este debate, que es muy amplio, es difícil encontrar muchas leyes que tengan una discusión pública como la que está teniendo esta hoy, con tantas iniciativas, con la iniciativa llevada por la coalición, con sus 21 puntos. Es difícil ver que en ese debate quieran ocultar el profundo hecho democrático que tenemos que subrayar acá. Los derechos de los medios comunitarios, sociales, cooperativos, los derechos de los espacios estatales, nacionales, provinciales y municipales, el aliento a empresas que se ocupen también de tener medios que no se concentren. La concentración es, por esencia, antidemocrática. Y también tenemos que ir a otros espacios de lucha, que es incentivar y acercarnos e incentivar con los trabajadores de prensa una discusión sobre este tema. Tenemos que pedirles a los que están en los medios que también discutan adentro de ellos. Tenemos que pedirles a los estudiantes de comunicación que salgan a la calle a discutir sobre la política de comunicación, sobre los medios que cercenan, ocultan y macanean. Tenemos que difundir instrumentos de comunicación para señalarle a muchos periodistas y editores que discriminan, que cierran voces, que manejan mal los principios básicos del desarrollo profesional. De abajo hacia arriba, plantear esto. Tenemos que lograr también que otros espacios en donde se desarrolle un debate político estén al alcance del público. ¿Cómo puede ser que no tengamos al alcance la discusión de los debates del Congreso de la Nación? No lo tenemos. Están en manos de aquellos que controlan los medios, que los ponen, los sacan y los construyen cuando se les ocurre. Pueden construir una declaración de la oposición minoritaria en un hecho mayoritario y una declaración mayoritaria en la única real de las cámaras en un episodio absolutamente ignorado. Entonces me parece que tenemos que ir a discutir y llevar estas reuniones desde la Plaza de Mayo o desde las plazas de todas las provincias a las organizaciones sociales, distribuir elementos de información que mucha gente no conoce porque los medios no permiten que se conozcan, ensanchar nuestro espacio y sumar a aquellos sectores que tímidamente a veces realizan cuestionamientos a los espacios fundamentales del poder. Tenemos que demandar que se conozca, reitero, la propiedad de los medios, que se conozca la circulación de la publicidad, que desmontemos los circuitos de comunicación. Hay un circuito de comunicación del mundo agrario que es imponente, del mundo agrario dominante me refiero. Eso también tiene que ser exhibido, tiene que ser mostrado, tiene que ser comunicado. Sabemos bien que hubo el suplemento de un medio muy importante, un medio dominante, Clarín, que tituló en su suplemento rural Sojazo, el día de el primer debate de comunicación, el primer enfrentamiento por el tema agrario. Entonces, exaltar este debate de la comunicación es reunir fuerzas para que el nuevo proyecto esté en el Congreso, para que se debata, para que no haya una claudicación de principios fundamentales, como aquellos que fueron borrados con decretos. Ahora, los dueños de los medios afirman que la ley fue muchas veces modificada. Claro que fue modificada, por sus presiones, con decretos de necesidad y urgencia. sin la búsqueda integral de un proceso de democratización, sino que adaptaron esa legislación a sus situaciones de poder. Ahora hay que dar vuelta el guante y volver a poner eso en la mesa de la sociedad y el espacio radioeléctrico de la nación que una vez se quiso vender, y no pudo ser vendido por muchas energías que se plantearon, es de la nación. Y que aquellos que están en ese espacio son aquellos que la nación señala a través de sus instituciones democráticas como las que ahora están desarrollando, teniendo la mayoría del Congreso, teniendo la legitimidad de la presidencia. Ese es el lugar donde se fijan las normas y donde tiene que haber una enorme ampliación de ese espacio democrático que constituye la reducción del espacio de los dueños del poder de comunicación que creen que puede tener el diario más importante, la radio más importante, la televisora de radio más importante, el espacio de canales de cable más importante, los diarios más importantes del país y señalar todavía que ellos manejan democráticamente la comunicación. Eso es lo que hay que hacer, explotar a través de una movilización participativa integrando sindicatos, asociaciones vecinales, partidos, grupos religiosos, poniendo en la discusión sobre la mesa que lo que queremos son medios que funcionen adecuadamente, que informen sobre los problemas económicos y sociales del país, sobre las luchas y las demandas del pueblo, sobre la ubicación de la Argentina en un plano regional latinoamericano, que lucha contra la frivolidad que nos empeña y nos coloca todos los días este complejo mediático nacional. Y por eso me parece que esta demanda, esta lucha de los 21 puntos, desarrollada desde parte de muchas organizaciones sociales, constituye un instrumento que tenemos que utilizar de manera sistemática y constante. Gracias, Jorge Bernetti. Para devolverle la palabra a Pedro, quiero decir simplemente que me han preguntado varias veces y nos han preguntado los integrantes de la coalición si creemos que el gobierno es capaz de aprobar una nueva ley. Yo les digo, lo que me preocupa es si somos capaces de construir fuerza social y política para sostener una propuesta. Cuando hace 4 años acordamos los 21 puntos, nadie hablaba de ley de radiodifusión. Lo sostuvimos. Hoy es un tema que el angustio no está en la agenda. Se lo reclamamos al gobierno, como se lo venimos reclamando hace muchos años. Y si el proyecto de ley realmente está basado en los 21 puntos, como dicen, lo vamos a apoyar, lo vamos a bancar y vamos a trabajar para que se haga realidad. Pedro. Y continuamos. A veces nos resulta difícil a la gente de radio estar en una radio abierta y entender también que hay radios que están transmitiendo, por lo tanto nos exaltamos y probablemente no sea el tono que algunas FM del interior y de la capital federal están acostumbradas. Les pedimos desde ya disculpas, pero recuerdo que estamos en la Plaza de Mayo en una carpa montada a tal efecto y con condiciones de transmisión que tiene que ver con la gente que está adentro y fuera de la carpa. Estamos hablando de cerca de 100, 200, no sé cuántas personas que hay, y uno se entusiasma y levanta el tono de la voz. Pero retomemos el clima de radio, y para eso le voy a pedir a los operadores que manden 2 spots. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Pero toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir información, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de Derecho. Y estamos en una transmisión especial de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con una de las radios que integra esta gran red argentina y latinoamericana, la radio La Voz de las Madres, desde la Plaza de Mayo, con esta transmisión especial para exigir una nueva ley de radiodifusión en Argentina, una ley que considere que la comunicación es un derecho humano esencial y no un negocio comercial, un bien de unos pocos, un bien monopólico, como lo es en el día de hoy la información en Argentina, que es manejada por unos pocos. Queremos que se democratice la información, la propiedad de los medios de comunicación, y por eso organizaciones sociales, radios comunitarias, periodistas, intelectuales, representantes de universidades, organizaciones de derechos humanos, estamos nucleados en esta coalición por una radiodifusión democrática que está exigiendo esta ley con una propuesta, que son los 21 puntos básicos para una ley de radiodifusión democrática. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a la Plaza de Mayo. Llame ya al número en su pantalla. 100 cerebro, 200 pesos. 1000 cerebro, 20.000 pesos. 10.000 cerebro, 25 trillones. La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial. Y un vehículo informativo y cultural. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Volvemos a la Plaza de Mayo, jornada popular por una ley de radiodifusión democrática en Argentina. A una mesa, que es la mesa de los sueños. Esto tal vez no tenga mucha relación, o sí, con lo que estamos hablando. Martín García es un comunicador popular, un militante comprometido con su tiempo, pero también un hombre que cree que las utopías son posibles y que toda una generación argentina no dio su vida en vano, sino la dio para que en ese terreno fértil crezca un país más justo. Por eso ellos tienen la Mesa de los Sueños, se reúnen todos los lunes en una bodeguita hasta hace poco, ahora en el del Bauer, y comparten junto con un montón de gente no la nostalgia, sino la fuerza del futuro. Por lo tanto, vamos a hacer caso omiso a lo que es la caballerosidad y vamos a darle la voz primero a Martín, que además es uno de los fundadores de la coalición y una persona comprometida con esos 21 puntos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la mesa de los sueños de los compañeros de utopía de la agrupación Oestergel recuerda a Héctor Germán Oestergel, el autor de tantas historietas, como el Eternauta, desaparecido junto con sus cuatro hijas, Beatriz, Elsa, Marina y Diana, compañeras de la Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Peronista, y a Héctor Germán Oestergel desaparecido por militar en la organización Montoneros, que era una de las organizaciones de lucha del peronismo de los años 70. Un gran creador, aquel que nos contaba los cuentos de la ética y del honor, cuando nosotros teníamos 10, 11, 12 años, y nos enseñaba, digamos, a través de la historieta Patria Vieja, toda la lucha del pueblo, no solamente a través de sus grandes hombres, como Güemes, como San Martín, como Belgrano, como Moreno, sino también la lucha de los paisanos, de los hombres de la patria, contra el invasor, ¿no? Contra el enemigo, ya tanto eran los ingleses en las jornadas históricas de la defensa de Buenos Aires, como contra los ingleses y los franceses en la gesta de la Vuelta Obligada, etc. Muy bien, de la OSG que surgió también la Red Nacional y Popular de Noticias, la NACIPOP, que ya está cumpliendo los 8 primeros años, la OSG ya pasó los 10 años, y es cierto que la militancia de los medios de comunicación es parte de lo que hemos dedicado en los últimos, por lo menos en los últimos 25 años, cuando fundamos el CEMEC, el Centro de Estudios de Medios Electrónicos de Comunicación, con tantos compañeros como Marcos Taire, como Jorge Pirota, como tantos compañeros de esa época del Partido Socialista Popular, del radicalismo, del alfonsinismo, sí. Y de peronismo naturalmente. Y después surgió Argentina en Comunicación, los encuentros nacionales de federalismo en televisión, los consejos federales de comunicación social, primero de las 12 provincias justicialistas, después de las 17, y organizaciones que nos permitieron, que tuvimos la suerte de poder fundar, como ARCO, la Asociación de Radio Comunitaria de Arlía, la Asociación de Radios Libres, que pudimos hacer que surgiera, porque era necesario tener una representación en esa época de las radios comunitarias y libres, que surgió en el Club del Cóndor, ahí por Almagro. Ahí metíamos a todos los radiodifusores pensando hacer una asociación y surgieron dos, la que representaba el pensamiento comunitario era que representaba el pensamiento cine, ambas representativas de los medios prohibidos en esa época. Muy bien, y por supuesto coincidimos con los 21 puntos, podríamos agregar el blanqueo ya a las 4.000 radios de la democracia. Creo que esta es una acción que hay que promover y defender, que se bloqueen ya todos los medios que están en el aire, antes de seguir, la radio, los canales, las AM, los FM, que tengan una respuesta inmediata para que se incorporen ya a lo que ya se han incorporado hace 20 años, que es la radiodifusión en los términos de la democracia surgida después de la oscura noche de la dictadura del proceso. Vamos a ver si tomamos el micrófono que nos agarre mejor. Estamos aquí, decía, transmitiendo desde la Plaza de Mayo para todo el país y para toda Latinoamérica, quienes se integran en estos momentos a la transmisión. Debemos recordarles que la coalición por una radiodifusión democrática hace esta radio abierta para lograr que los 21 puntos, los puntos básicos por el derecho a la comunicación, que tienen más de 4 años consensuados, esto no surge, no surge ahora, no tiene que ver con un conflicto diario Clarín, gobierno, o esto, lo otro, sino es una lucha de los medios de comunicación democráticos, como bien lo estamos repitiendo acá permanentemente, que lleva años. A ver si nos entendemos, desde que la democracia pues tomó a la Argentina hasta el día de hoy, fueron cientos de proyectos de ley de radiodifusión que se presentaron al Congreso y ninguno tuvo éxito. Los porqués podemos intuirlos, pero la preocupación no es nueva y la coalición tiene más de 4 años de trabajo duro, constante, frecuente, y en esos 4 años se lograron 21 puntos que se presentaron hace 4 años. De nuevo, esto surge ahora, hay que informarse. Y el derecho a la comunicación es algo que es innato a la libertad. Por lo tanto, yo les invito a escuchar a Inés Vázquez, que es la secretaria académica de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que también adhieren a esos 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Inés. Bueno, muchas gracias. Pero, gracias. Sí, bueno, que me sea un honor estar al frente de la Secretaría Académica de nuestra querida Universidad, y que me ocurriera reflexionar respecto de esta consigna que tiene un tiempo ya en la plaza, que las marcha, las madres marchan con ella, distribución de la riqueza ya. Y en verdad, esta ley, estos 21 puntos que estamos impulsando para algún momento vean la posibilidad, la forma de ser una ley, consiste en la distribución de una riqueza, que es la riqueza de la frecuencia, la riqueza del aire como comunicación, la riqueza de la comunicación, ese fenómeno humano que nos caracteriza y que está tan saciado, ¿no? Lo tenemos tan saciado y tenemos que hacer esta lucha tan prolongada, tan profunda para hacerlo verdaderamente distribuible y apoderarnos de esa riqueza. En ese sentido pensaba que la consigna de las madres tiene toda su amplitud. Alguno piensa redistribución de la riqueza ya o distribución de la riqueza, que es un término que me parece más apropiado. Distribución de la riqueza que, como sabemos, se produce socialmente y se apropia privadamente en nuestro país y en el sistema capitalista. Entonces uno piensa en la comida, en los alimentos, fundamentalmente en el hambre, ¿no?, que sufren muchos de nuestros compatriotas, pero también tiene esta otra connotación, como tiene todas las connotaciones, que al estar centrado en la lucha de las madres sabemos que abarca toda la dimensión humana, porque también es la distribución de la libertad, de poder nosotros ganar nuestra libertad en tanto que logremos que los asesinos y los genocidas vayan presos. Entonces, distribución de la riqueza ya, en verdad también las madres están impulsando a llevar esta ley adelante o, a, como digo, a hacer que estos 21 puntos lleguen a ser una ley. Tienen una riqueza, en este caso nuestra, ¿no?, de poder llevarla adelante, que como decía Pedro, esto es una ley, como viene diciendo la coalición y todo este movimiento, es una ley de la dictadura, es una ley impuesta por la dictadura, que nosotros estamos sacando de encima 30 años después de la dictadura, 32 años después de la dictadura. Pensemos que nosotros tenemos que lograr, hoy esto ya tiene, ya podemos, tenemos que lograr que sea posible sacarnos de encima una ley que era en otra la dictadura vigente. Esta ley de la dictadura no tiene ningún sentido ya en esta democracia que de algún modo estamos tratando de ganarle terreno para que sea verdaderamente nuestra y que sea, como decía antes, nuestra riqueza. Pero pensemos también en la cantidad de leyes de la dictadura, no esas que nos siguen rigiendo en el presente. Esas leyes de la dictadura que algunos sectores les dan el poder de decidir sobre si comemos o no comemos, sobre si respiramos aire puro o respiramos humo, una serie de relaciones dictatoriales que están presentes en nuestro presente, valga la redundancia, aunque no están escritas, como la ley de radiodifusión nos sigue rigiendo. Entonces, todo el trabajo que tenemos por delante y todo lo que una ley que distribuya las frecuencias equitativamente con las comunidades, con las radios comunitarias, nos puede ayudar a avanzar en la medida en que nosotros, este pueblo heterogéneo que somos, logremos tener frecuencia, logremos tener palabras, logremos tener voz, entonces vamos a poder ganarle a estas leyes no estrictas de la dictadura que nos siguen rigiendo. ¿Qué más? Había pensado algo más para decirles. Bueno, ustedes saben que nuestra universidad tiene una carrera que es periodismo de investigación desde hace 9 años, así se vienen formando compañeros y compañeras en la tarea del periodismo de investigación. Y tenemos pensado, posiblemente en un año, tal vez un poco más, poder presentar una carrera de comunicación social como licenciatura con 4 o 5 años de duración, de extensión, y apuntando precisamente a que esto que se abre, esta discusión que se abre, también está abriendo terrenos para que los periodistas que se forman puedan llegar a tener más trabajo y puedan llegar a tener sobre todo una mirada crítica y productiva sobre la realidad. Así que también en ese sentido nuestra universidad esperamos que pueda aportar a esta distribución de la riqueza. Y no sé si tengo tiempo todavía, muy poquito. Bueno, no, solo decir que los 21 puntos, yo creo que habría que hacer 22, pero no por agregarle uno nuevo, sino por desagregar uno. Hay allí una limitación a quienes cumplen cargos públicos, quienes tienen cargos electivos, que desde ya no pueden tener a cargo ser presidente de frecuencia, ¿no es así? Y en el mismo punto están aquellos que violaron los derechos humanos. Creo que la naturaleza de la prohibición debe ser diferente. Por supuesto que no pueden estar ni en las frecuencias, ni en la titularidad, ni en ningún lado, solamente pueden estar en la cárcel. Propongo que sea entonces algo desagregado, porque que sea un titular, porque está en un cargo electivo puede ser un honor ser un cargo electivo. En algún momento puede ser un honor ser un diputado, ¿no? Puede ser un honor haber sido elegido por el pueblo. Nunca va a poder ser un honor haber sido genocida. Así que, bueno, 22 puntos, si les parece. La radio tiene esas cosas, que es el tiempo, es algo que nos rige a todos. Más de 100 compañeros y agrupaciones suman a la coalición. La idea es presentar un arco completo y por eso la brevedad que vamos a pedir a todos, porque nos queda una hora de transmisión nada más. En esta hora tenemos que sacarle el jugo a más no poder. Por eso se ha incorporado nuevamente Néstor Buzo y pedimos que vayan subiendo a esta pequeña tarima, vos que estás allá en Mendoza, en San Juan, ¿qué tal amigos de la radio pública de Mendoza? ¿Cómo están ustedes? Acá los recordamos y los tenemos presentes en su lucha por Canal 7 y por Repetidora. Un aplauso grande para esos compañeros que nos han hecho. Le vamos a pedir que vaya subiendo Edgardo Ford, que es gerente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Daniel Luis Lázaro, periodista, un compañerazo. Él es el responsable de contenidos del sistema de medios públicos. Y también Jorge Maestro, un libretista, ¿cómo habrán llorado, señora, con Jorge Maestro? Sin embargo, comprometido con su tiempo y con su época. Vamos a sacarles el jugo. Néstor, sos el encargado de sacarles el jugo. Bueno, gracias. Bienvenidos a los tres. Vamos a empezar con el compañero Luis Lázaro, hoy en la función pública, pero quiero decirles también que hace 4 años, uno de los primeros que sumó su fuerza, su capacidad en la elaboración de estos 21 puntos, trabajamos mucho, Luis sigue trabajando en esto, hoy desde otro lugar diferente, él pasó por prensa de la CTA. Es un especialista en políticas públicas de comunicación. Luis, bienvenido a esta transmisión. El país, a través de la red de radios comunitarias, de radios universitarias, ahora se está sumando Radio Nacional. Te escuchen. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias a todos los que se han movilizado hoy, donde vemos tantas caras, amigas, compañeros, compañeros de ruta de este largo camino que comenzó el mismo día que recuperamos la democracia y que no hemos tenido todavía la suerte de poder ver concretado como objetivo, en función justamente de hacer de la democracia un sistema poderoso en términos de la representación popular, en términos de la identidad nacional, en términos de poder ser un país que el conjunto de los actores sociales, culturales, étnicos, que componen nuestro hermoso país. En este camino, con tantos amigos que están hoy acá, hemos venido trabajando para tratar de poner el acento sobre algo que no está de más recordar, en el sentido de que no se trata solamente de una ley que se sancionó durante la dictadura y que, por lo tanto, por una cuestión de época, hay que cambiar. El problema de esta ley, que está inspirada en la doctrina de seguridad nacional, que tanto daño y tanto dolor le trajo a nuestro país y a todo el continente latinoamericano. Es una ley que precisamente tiene que ver con esto que desde aquel proyecto político, militar, social, económico de la dictadura militar se intentó proyectar hacia el conjunto de la sociedad. Una ley que pensaba a los medios como una extensión de este conflicto y que, por lo tanto, pensaba en utilizar los medios de comunicación en las fronteras para una hipótesis de guerra con los países hermanos de América Latina. Una ley que piensa a los medios como herramientas de comunicación para evitar cualquier proceso de movilización y de reclamo popular. Una ley que está pensada para que los únicos que puedan acceder al uso de los medios y de la comunicación sean sectores empresariales vinculados también a esos procesos. Por cierto que la democracia se fue modificando, pero no cambió esa naturaleza esencialmente represiva vinculada a esta concepción mercantil de la comunicación que instaló la dictadura. Más bien, en algunos aspectos se fortaleció, si bien es cierto que se avanzó en algunas cuestiones ligadas a ciertos procesos de apertura. En el fondo siguió ligada a este concepto mercantil de la comunicación, y todavía en el artículo 18, ustedes pueden leer escrito y está vigente, que puede restringirse la información en Argentina por razones de seguridad nacional. Entonces, esta pelea que con tantos compañeros, sectores sociales, sectores culturales, sectores del periodismo, aquellos que militan en el campo de la libertad de expresión, de la comunicación, se viene dando durante tanto tiempo, vemos que finalmente ha encarnado como un proceso social con actores que levantan esa bandera desde cada uno de los distintos lugares en los que nos toca intervenir. Veía que muchas emisoras de tipo pública, de tipo privado, de tipo social de todo el país se han adherido a esta transmisión, emisoras religiosas también, hay sectores importantes vinculados a medios cristianos que se han sumado también a esta iniciativa que tiene que ver con la democratización de la palabra, actores como el Grupo de los 100, a quien también me toca representar en estas breves palabras, que tiene que ver con un conjunto de periodistas que vienen luchando también por la apertura de los medios a la posibilidad de poder expresar la diversidad de la información y la riqueza periodística de la Argentina. Yo no me quiero extender demasiado, quiero decirles que como actores de los medios públicos, como constructores también de una comunicación articulada en lo social, reivindicando el espacio público como un espacio de pertenencia de la cultura nacional y popular, quienes trabajamos en información, en los medios públicos, en el periodismo, vamos a mantener este compromiso de todo este tiempo con esta lucha que nunca como ahora hemos visto tan cerca de poder concretarse. Así que un poco en línea con lo que Néstor Busso les pedía recién, es tan importante la posibilidad de que desde el gobierno se consolide este compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información como nuestra capacidad de movilización y de acción para concretarlo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Seguimos entonces con esta transmisión desde Plaza de Mayo, transmisión que están tomando radios de todo el país. Efectivamente, y acá vamos a revelar a los oyentes que están aquí presentes, por lo tanto ya no son oyentes, algunos secretos de la radiofonía. Yo en este momento voy a hacer un gesto que no es de ninguna manera obsceno al operador, es unir mis dos dedos en forma de círculo y pedirle que vaya una tandita porque vamos a cambiar el sistema de transmisión. 21 puntos básicos por el diario, la tercera diario. Mira cómo los integrantes de la casa del gran tarado se comen los mocos, diario. Y mientras vemos las imágenes, señor director, vamos a decir que el rating de Gran Tarado llegó a los 45 puntos, de acuerdo con las cifras del idiote. Por otra parte, según datos obtenidos por esta radio, la noticia del día es que Pili se va de la casa de Gran Tarado. Muchos medios en manos de pocos, problemas para todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Interacción, intercomunicación, integración, compromiso, nuestra mirada. Red Farco Satelital, el esfuerzo compartido de las radios comunitarias. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Con Conmebol. Pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Basta de monopolios mediáticos, basta de que unos pocos controlen la información, basta de que un grupito reducido decida qué, con qué enfoque, con qué mirada, qué información recibimos, cuándo podemos utilizar los medios de comunicación, cómo y cuándo podemos acceder a una radio o a una televisión. Estamos pidiendo desde las radios comunitarias, desde las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos de trabajadores de prensa, las universidades, los intelectuales, los comunicadores en general, una nueva ley de radiodifusión, una ley de radiodifusión que reemplace al decreto de la dictadura que aún está vigente. Por eso esta jornada en la Plaza de Mayo, por una ley de radiodifusión de la democracia, volvemos a la Plaza Histórica en la Ciudad de Buenos Aires. La televisión particularmente que vino existiendo desde hace muchos años. Creo que estando en la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores de Argentina, de Argentores, más de una oportunidad, se formaron comisiones redactando propuestas para hacer aportes a diferentes líneas de comunicación durante estos 20 y pico de años. Sin embargo, todo quedaba como cajoneado, olvidado, postergado. Alguien me preguntó por ahí haciéndome una nota si a qué se debía ese miedo. Yo creo que más que miedo hay, por un lado, muchos intereses. Los medios de comunicación son fuente de riqueza muy importante. La Argentina exporta sus contenidos de ficción, más de 50.000 horas de televisión al mundo en el año. Y voy a detenerme en un punto que tal vez no sea uno de los temas que se hablen en estas mesas y que tiene que ver con el tema de la regulación de los contenidos en los horarios de protección al menor. A mí me parece que más allá de la ley, que por supuesto es elemental, más que fundamental, sobre todo lo que se puede conseguir después, quienes después se instrumenten las leyes, con la ley, tiene que tener muy claro este equilibrio que tiene que haber entre la libertad creadora y la responsabilidad social. Me parece que estamos atravesando tiempos muy complicados, no porque haya que dejar algunos contenidos presididos por el gran público, contenidos populares, masivos, sino que me parece que es muy importante la consideración de la audiencia que, o de la teleaudiencia que en ese momento está frente al televisor. Hoy día han desaparecido como anecdóticamente hasta salvo en la televisión pública, la despedida a los niños a la hora de irse a dormir, ¿no? Me parece que es un tema muy importante para tener en cuenta. Hoy tenemos el porno soft puesto, digamos, enmascarado en diferentes programas de televisión en cualquier horario. Me parece que el lenguaje no está cuidado. Y hablo desde un lugar que tiene que ver con comunicar contenidos de ficción a través del lenguaje, de la imagen. Creo que es un tema que también tenemos que considerar, junto con la ley tiene que existir esta responsabilidad y esta autorregulación de parte de los comunicadores. Y me parece que desde mi humilde lugar, a lo largo de los años, traté de cuidarlo. Y cuando no pudimos hacerlo, bueno, nos hemos corrido. Y me volvieron a hablar del miedo recién. ¿Qué miedo hay en transcurriendo a través del tiempo? Y me acuerdo que en el año 82, exactamente el 2 de abril de 1982, empecé a escribir en un sitio que se llamó Nosotros y los Miedos, donde aportamos de alguna manera en un momento muy complicado para el país y para toda la sociedad, encontramos una manera de hablar de las cosas que no están permitidas hablar. Y fuimos muy cuidadosos y muy respetuosos del momento que estábamos atravesando. Sin embargo, hablamos de todo. Quiero decir con esto que creo que todas las leyes, no solamente esta, para no vivir al margen de la ley, aún con ley, requieren de personas responsables los comunicadores, responsables los que sean licenciatarios y los dueños de canales, que terminen este bote de dueños de canales de televisión. Los canales, digamos, las empresas son licenciatarias, ¿no?, de una onda, y que puedan, junto con la ley, vuelvo a repetir, trabajar con responsabilidad para cuidar a la sociedad y sobre todo a los niños. Son las 5, son las 5 y cuarto de esta tarde y tenemos hasta las 6. Queremos escuchar muchas voces. Y ahora vamos a darle la palabra a quien representa al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, un espacio donde muchas veces hemos hablado sobre comunicación, un espacio abierto para el debate. Está con nosotros el gerente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Ford. Muchas gracias, Néstor, y muy buenas tardes a las amigas y amigos de oyentes que están aquí presentes en la plaza y que están a muchos miles de kilómetros de distancia compartiendo este gran momento. Quiero decirles que yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King, que seguramente es el mismo sueño de todos ustedes. Dentro de escasamente 24 meses y 10 días, los argentinos, las argentinas, vamos a celebrar el primer bicentenario del nacimiento de una nueva y gloriosa nación. Y es tiempo de que empecemos a pensar en qué país queremos construir para el futuro, para nuestros hijos, para la posteridad. Un país con inclusión social, un país con educación, con cultura, con un proyecto propio de inserción en el mundo, con integración de todas las regiones, con la afirmación de su cultura, de su patrimonio, y los que viven en el extremo norte y en el extremo sur de la patria, en el oeste y en el litoral, compartan los mismos valores éticos y morales, el respeto por los derechos humanos, el respeto por la vida, por la diversidad. Ese sueño, amigas, amigos, hermanos todos, es imposible si no democratizamos la sociedad, la política, la economía y los medios de comunicación. Sin medios de comunicación democráticos, sin la distribución de esta riqueza que la hablaba Inés Márquez, no vamos a poder construir el nombre de la patria, la nueva y gloriosa nación que nos merecemos. Desde el movimiento cooperativo, nosotros apoyamos permanentemente y desde el primer instante de estos 21 puntos, formamos parte de la coalición. Estuvimos días atrás con la presidenta de la Nación que nos recibió y a la cual hemos superado estos 21 puntos. Y por supuesto, y para terminar, tenemos que decir que la economía solidaria en la Argentina resuelve infinidad de problemas de compatriotas. Hay 4 millones de personas que reciben agua corriente gracias a la cooperativa, 8 millones que tienen electricidad, telefonía, servicios de salud gracias a la cooperativa. Pero no somos noticias porque no tenemos acceso a los medios de comunicación electrónicos. Entonces, uno de los mensajes que estamos instalados en este marco es el derecho inalienable de la economía solidaria, de la cooperación, a administrar sus propios medios de comunicación. Por último, parece que esto es una utopía, pero quiero decirles que la utopía no es un final imposible. Lo imposible es tratar de construirla sin lucha, sin ideas, sin iniciativas y sin esperanza. Muchas gracias. Continuamos con esta transmisión desde aquí, desde la Plaza de Mayo, en la capital de la República Argentina. Estamos transmitiendo para todo el país, estamos transmitiendo para toda Latinoamérica. Y mientras pedimos que la próxima mesa se incorpore aquí, está compuesta por Víctor Redonda, que es diputada nacional, el cineasta David Blanc, que ya hablamos de televisión, vamos a hablar también de cine, y también está el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, que es Tron, el Tracón. Que la presencia de la gestión, de la ciudad de Largo Carmona, el señor Néstor Dulce tiene algo para decirnos. Sí, recién nos decía Ford muy bien el aporte de las cooperativas y quiero recordar y manifestar la adhesión del abogado Miguel Ángel Rodríguez Villafañe, el abogado cordobés que patrocinando a FM La Ranchada logró un fallo histórico de inconstitucionalidad de la ley de radiodifusión de la dictadura. Fallo que abrió paso a la modificación parcial del artículo 45 de la ley, fallo que sentó jurisprudencia en nuestro país sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Así que el saludo de de Rodríguez Villafaña. Bien, ¿cómo hacer para que un programa de radio que se transmita a todo el país y a toda Latinoamérica tenga dinamismo? Ayúdennos. Probablemente tengan alguna idea de ustedes mucho mejor que la nuestra. Es pedir, por ejemplo, que vayan preparando dentro de un ratito un track, ya lo tenemos preparado, para que vos que tenés ganas de ir al baño en tu casa, vayas y vuelvas, porque no tenés que estar frente a este programa. 21 básicos. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En red, codo a codo, sueño con sueño. Las radios comunitarias argentinas construyen Farco Satelital. Farco Satelital, una realidad. Y nos estamos acercando a las 5:30 de la tarde. Estamos en una transmisión especial desde la Plaza de Mayo por una ley de radiodifusión de la democracia. Y aprovechamos para, en este alto en la transmisión, enviarles un fuerte saludo, un gran abrazo a todos los que nos están escuchando a través de muchísimas radios en todo el país. Radios comunitarias, FM de baja potencia, por supuesto. Todas radios que cumplen un rol social muy importante en cada uno de los lugares, en lugares cerca de las fronteras de nuestro país, en distintas provincias, en medio del monte, en el pavimento, en los adoquines, en la montaña, cerca de los lagos, en la llanura, en la meseta patagónica. En un montón de lugares hay radios que están tomando esta transmisión porque también sienten como propio este reclamo por una ley de radiodifusión que democratice la comunicación, que permita que más voces puedan ejercer su derecho a informar y a informarse, y por eso están hoy participando también de esta manera de esta transmisión especial que estamos realizando desde la Plaza de Mayo. Esto es Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en una emisión especial a través de una de sus afiliadas, la radio AM530, La Voz de las Madres, llegando también a toda América Latina y el mundo a través de Aler Satelital, que es la señal satelital, nuestra red latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Volvemos a la Plaza de Mayo, jornada popular por una ley de radiodifusión de la democracia. Muchos años ausente hasta el lenguaje. El nombrarnos también tiene que ver con un reconocimiento. Y como el compañero habló hace un ratito y le decía que el oyente, que el espectador también es parte de la comunicación y que en las radios cooperativas que están siempre pensando y con una mirada diferente a las radios comerciales y a la comunicación más comercial, se le toma en cuenta también a las mujeres. Yo tomé un pequeño flash, ¿no?, de las publicidades con las que nos bombardean todo el tiempo los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, abierto de cable. Y vemos en esas publicidades mujeres que nos venden desodorantes de ambiente, jabones en polvo, siempre flacas, jóvenes y lindas, y hombres que venden digestivos, porque la mujer evidentemente lo come, lo toma y no se siente mal del estómago. Y eso también es faltarle el respeto, por lo menos, a el 50% de esta población. Me parece que también en la forma masiva de comunicación tenemos que exigir respeto a las mujeres que formamos parte de esa comunicación. La idea de poder estar acá, era también traer mi compromiso como parte de un bloque en el Congreso Nacional, en lo que encuentro popular y social, nuestro compromiso con llevar adelante esta iniciativa, que no es ni más ni menos, no sancionar una nueva ley de radiodifusión, tener una ley de radiodifusión. Realmente hasta parece ilógico que la norma que regla uno de los derechos fundamentales para poder ejercer los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, como es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, sea una norma que es emanada de un gobierno militar. Es ilógico, es macabro, pero es la norma que nosotros tenemos. Yo me niego a decir que lo que tenemos hoy es una ley de radiodifusión. Es la norma que nos dejaron. Este gobierno cívico-militar que lo que quiso hacer es, evidentemente, quitar todas las formas de participación, de cualquier tipo de participación, y entre ellos lo que hizo fue dejarnos una norma que apunte a que cada vez podamos ejercer menos cantidad de derechos, porque si no los conocemos, si no conocemos el trabajo de las cooperativas, por ejemplo, difícilmente podamos ejercer los derechos. Así que desde eso, ratificar nuestro compromiso en tener una verdadera ley de radiodifusión que sea piedra angular de la construcción de un nuevo país, donde el ejercicio democrático y el cuidado de absolutamente todos, de quienes formamos parte de esta comunicación, de quienes somos los espectadores, o somos los oyentes, o somos los lectores, pero también de los compañeros y compañeras que trabajan en esos medios de comunicación, expuestos casi siempre a la presión de los mal llamados dueños, porque es cierto que son, en realidad no son dueños, pero como ellos se creen que son los dueños, que decimos dueños, y nos instalaron esto, de estos tipos que lo que hacen es utilizar el espiado los recursos que tenemos nosotros, el espacio radioeléctrico, las señales de televisión, para, y muchas veces utilizar la pérdida, no por sentimientos altruistas ni porque quieran comunicar mucho, sino para poder hacer esas presiones desde ahí, para poder seguir enriqueciendo. Y bueno, cada vez se van generando mayor cantidad de intereses en eso. Entonces, me parecía primero destacarle una cosa, que no es, y que yo quiero destacar de este espacio que hoy genera este encuentro. Los años de trabajo donde vienen construyendo estos 21 puntos, que no son producto de dos o tres meses donde nos enojamos con alguien y dijimos hay que hacer, hay que cambiar algo, sino que es producto de la maduración de un pueblo, que es producto de que como pueblo entendimos que merecemos tener una mejor comunicación en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, más adelante mucha gente, muchos compañeros. Está Firmato, está Morgado, está Felipe Amadori, que los queremos escuchar. Vamos a escuchar ahora a David Blaustein, cineasta. Lo escuchamos también desde el cine. Hay cosas para contar. Buenas tardes a todos. Franco, se me dice a todas y a todos los que sigan acá en el trabajo, a todos y a todos. Estaba uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el cine con los medios de comunicación? No, para los que tenemos la edad que queremos, ¿quién no se formó culturalmente en este país con las películas del cine de Canal 7? Durante años, todas las tardes, con ataques, estamos viendo a Lolita Torres, a Luis Andrini, a los grandes del cine argentino en Canal 7, canal que hoy ha recuperado una enorme cantidad de espacios para nuestro cine, un canal, una televisión que se ha dado el lujo de tener una sección fija dedicada al documental por hoy y que le ha dejado al cine argentino una cuota de pantalla como pocas veces visto. ¿Quién puede negar todavía la leyenda que dice que el máximo rating de la televisión argentina fue aquella noche que Canal 9 proyectó La Noche de los Ápices, la película de Héctor Oliveira, y que en este momento la televisión marcó 44 puntos de rating? ¿Quién alguna vez no se pasó horas enteras tirado en la cama o en el sofá un sábado a la tarde en cine de superación viendo cine argentino? ¿Y quién alguna vez nos vio 400 veces los lunes a la noche en Canal 13 todas las películas de Aries, esperando el momento en que Federico Luffy se corta la lengua en tiempo de revancha? Este es el sentido de la televisión y de nuestro cine. Hoy todavía los programadores de Coins dicen que es un gusto ver que el máximo nivel de rating de Coins es en las mañanas cuando ellos proyectan las películas de cine argentino y que ellos saben recientemente que ese tipo de público que se enchufa a las 10 o las 12 del mediodía es básicamente público jubilado que no tiene otra actividad para hacer que justamente ver las películas de nuestro cine. ¿Quién no vio buena parte de nuestro cine argentino hasta la noche justamente en función privada? Ese es el sentido de nuestro cine. Nuestro cine nos educa, nuestro cine nos da identidad cultural, nuestro cine reemplaza la basura que viene de afuera y siempre vamos a decir el peor cine argentino va a ser mil veces mejor que el peor cine de ellos. Ese es el sentido de una buena decisión. Entonces, cuando nosotros decimos otra de pantalla para nuestro cine es porque queremos ver mucho cine argentino, porque queremos ver cortometraje, porque queremos ver animación para los cines, porque queremos ver la memoria en nuestro cine, porque queremos ver las óperas primas, las películas premiadas. Pues la cuota de pantalla es central y la participación de la televisión en la producción de nuestro cine es central. Estos dos puntos, cuota de pantalla y participación de la televisión, la producción de nuestro cine es central. Entonces digo, para terminar, dos cosas. Una, hay 10 bajas entre la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación. Con esos flojitos de arena, quiero la justicia y empiezan a vertir los granos, que de la Casa del Gobierno al Congreso no se tenga un solo artículo de todo lo que estamos pidiendo para el sistema de seguridad cultural. Que la ley sea exactamente igual como la marcan los 21 puntos y para eso la condición está formada sin un tiempo. Y en segundo lugar, los únicos garantes de que la ley se cumpla como nosotros queremos que se cumpla es que estemos día y noche rodeando el Congreso de la Nación para que los llamados de los grupos no enfermen a estos diputados, no les den acidez, no tengan problemas las madres, no tengan dificultad para viajar, que bajen, que den quórum, que levanten la mano y que voten la ley como nosotros queremos, exactamente que salga de la casa de hoy. Muchas gracias. Vamos a pasar con el interior del estudio y una persona que quiere dejar un saludo, ya que está yendo de su grabación, me refiero a Teresa Parodi. Hola, hola. Muchas gracias. Solo quería saludarlo y decirle que creo que esto es absolutamente importante, lo que están haciendo aquí, lo que estamos haciendo aquí entre todos, defendiendo esta posibilidad de esta ley, la comprensión de esta ley, que es absolutamente necesaria, que es urgente, diría yo, para salvar la democracia. Sin ella, estamos realmente teniendo los caminos, así que la verdad que estoy muy feliz de esta convocatoria, que viene andando todo el tiempo en la ciudad de esta convocatoria, y bueno, quería llamarme, tengo que ir a grabar una canción con una compañera que me está esperando en un estudio, pero bueno, no quería faltar, quería estar con ustedes y decirles que cuentan conmigo, por supuesto, como artista, como persona, en todos los días, para acompañar esa lucha que tienen todos. Muchas gracias. Teresa Parodi. Qué lindo sería escucharla mucho más en las radios y en los canales de televisión, ¿no? Qué lindo sería poder escuchar mucho más a tanta Teresa Parodi, a nuestros artistas locales en todo el país, y no solamente a los que supuestamente dan rating porque están atrás del dinero. Bueno, vamos a ir apresurando, me anuncia Pedro. Entonces, estamos aquí también con Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Rosario, desde el inicio de la coalición Hombre de la Central de la Central de Trabajadores Argentinos. Desde el inicio, no porque hayamos tenido demasiada claridad, sino que los trabajadores de la comunicación desde siempre sufrimos doblemente a la concentración de los medios de comunicación, una como trabajadores condicionan, nos obligan a censurar, nos obligan a condicionar la información que nuestro pueblo merece, sino que además la sufrimos como el resto de los ciudadanos de este país en el condicionamiento de la concentración. Yo, después de tantos compañeros que han hablado, debería reivindicar estos 21 puntos de los cuales somos una de las organizaciones que inicialmente los debatimos y los consensuamos, no sin sacrificio, y allá justo se acordará que cuando comenzamos con este debate de los 21 puntos, lo que queríamos era lograr que esto se visibilice, que se viera. Y entonces, llegó a alguien y me pregunta, ¿este es el momento? ¿Es el momento de discutir una ley de radiodifusión de la democracia cuando la presidenta se enoja? Sí. Es el claro momento, es un momento histórico y que demuestra lo que venimos diciendo de los sectores populares, de este métier que es la comunicación y de tantos otros. Solo cuando las políticas, para poner al servicio del pueblo, se toman en manos contundentes y con decisión política de los poderes del Estado, es que esos temas se visibilizan y se llevan a la concreción. No es solamente del dirigente que lo denuncia y que lo pone en el tapete. Es la capacidad de las organizaciones populares para conformar la agenda. Derechos humanos fue una prioridad, no porque el presidente lo visualizó milagrosamente. Fue la conclusión de años y años de lucha de muchas organizaciones lideradas por las madres y abuelas de Plaza de Mayo para que la política fuera distinta. Son años de lucha de muchísimos trabajadores de prensa, con más de 130 compañeros asesinados durante la dictadura de este país, para decir la verdad. para que la verdad esté bien preciado la información que debe estar en cabeza del pueblo. El pueblo es el dueño de la información, ni los periodistas, ni los medios, es el dueño de sus organizaciones, los dueños de la información. Se necesita que una presidenta se enoje para que se transforme en política de Estado y esta ley, en respeto a los 21 puntos, sea real. Sí, ese es el momento. Ese es el momento, ese es el enojo, no importa cuál sea el motivo, serán nuestras organizaciones las que el Congreso logre que estos 21 puntos se respeten a rajatabla. ¿Y por qué es el momento? Porque no hay ley de la democracia que sea complaciente con ningún, ni aún con el poder del partido político que gobierna. Y es una ley de la democracia, esta ley, como toda ley que responde a los derechos populares, incomoda a todos los poderes que se mueven detrás de los pliegos de la autenticidad y de la democracia. Va a incomodar a los grandes grupos económicos que no podrán tener más el monopolio de la opinión, sí, pero también va a incomodar a cualquier partido político que detente el poder en nuestro país y no pueda discrecionalmente repartir publicidad oficial, que no pueda más limitar el acceso a organizaciones sociales para que detenten en igualdad de condiciones licencias para poder empapar nuestro diario, nuestro país de producción plural, democrática y federal. En realidad, si esta ley es real, estamos presenciando, viviendo protagonismo de un momento histórico, único e irrepetible de nuestro país, porque va a generar una bisagra fundamental. Estamos hablando del bicentenario. ¿Qué decían nuestros compatriotas del 25 de marzo de 1810 en esa plaza cuando se empezaban a identificar con el carácter celeste y blanca? Decían, queremos saber de qué se trata. En este país todavía no sabemos exactamente de qué se trata porque no manejamos la reproducción de ninguna de las variables de la economía, tampoco de esta que es la generación de información. Básicamente, esta ley es vital porque la información en esta sociedad hoy que vivimos compleja, dominada por los medios electrónicos, en esta sociedad, garantizar información plural significa quitarle al poder la posibilidad de manipular, mentir y obligarnos a decidir equivocadamente. Esta es nuestra lucha como trabajadores de la comunicación, lograr que una lupa democrática transforme las relaciones de poder hacia afuera de los medios y hacia adentro de los medios también. Así que me siento realmente orgulloso de compartir este momento con tantos compañeros y de darle carne a este debate para que la historia de la cambie definitivamente. Gracias, compañeros. Vamos a pedir que vamos a cambiar la mesa y a los oyentes que están escuchando, vamos a decirles que nos estamos acercando a una persona que desde hace muchísimo tiempo está luchando por esto, una persona del medio, creo que maestro de maestros. Me refiero a Ricardo. Mientras tanto, Julio Piumato y Adolfo Benazzi, por favor, se vayan subiendo. Ricardo. Maestro Siluena, como decía Felipe. Aquí se ha hablado del lenguaje. Me parece que tenemos que comenzar a dejar de hablar de medios de comunicación. Los medios de comunicación no existen, son una falacia. Los medios son de difusión. De difusión de la ideología dominante, pero nos cambiaron y nos metieron ese término totalmente errado. Esa es una cuestión. La otra es que hay que volver a reivindicar a Scalabrini y Ortiz, porque son muy lindos los discursos, pero tenemos que comprender que lo que no se defienda explícita y taxativamente a favor del débil, explícitamente que era a favor del poderoso. Entonces, la ley tiene que marcar eso concretamente. Y además tiene que haber un organismo formado por las instituciones del pueblo para controlar a los medios de difusión, para que la ley se cumpla. Si no, no se va a cumplir. Muchas gracias, Ricardo Corval. Gracias, Ricardo. Y vamos a preguntar, ¿quién es Adolfo? Yo también le pregunto que es Adolfo, pero vamos a liberar después esto. Presenta a Julio. Julio Piumato creo que es conocido por todos y por todas. Julio Piumato viene del Sindicato de los Trabajadores de la Justicia, hoy secretario de prensa de la CGT, y viene acompañando esto desde hace muchos días. Con esto remarca algo que me parece importante. Todos los sindicatos. sindicatos de los trabajadores están con esta propuesta. No es que son algunos oficialistas o los opositores los que están con tal dirigente o con tal otro. Estamos todos en esto, superando incluso cualquier otra diferencia. Así que, bienvenido a Mato y a través del compañero Julio, bienvenido a la CGT a esta coalición. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, sí, como bien decía, esto nos convoca a todos, ¿no? Y creo que nos convoca a todos porque son demasiado fuertes los enemigos que enfrentamos, son demasiado fuertes los que defienden hoy el poder de las empresas de comunicación, son demasiado fuertes las presiones que se van a recibir de acá hasta que esta ley sea sancionada. Y después va a venir otro desafío más grande, es aplicar la ley, llevarla a la práctica. Los trabajadores en esto tenemos historia, ¿no? Pero creo que todas las organizaciones populares en la Argentina tienen esa historia. Y me refiero a que estos grupos que dominan, los grupos económicos que dominan la Argentina, ligados todos a intereses transnacionales, han hecho de los medios una herramienta de poder. ¿Una herramienta de poder para qué? Para garantizar sus intereses. Y vienen trabajando sistemáticamente desde los tiempos que salió esta ley de la dictadura militar con el fin de dividir más. De dividir al pueblo, dividir a las organizaciones populares con el famoso tema de dividir que reinarás. Y los medios, los principales medios, los más monopólicos han sido los principales artífices de esa división. Es decir, hay medios que expresan a sectores específicos, sectores financieros, a sectores del establecimiento más concentrado, pero otros que son los que tienen llegada masiva, tienen una función mucho más importante que expresar a un sector minoritario pero poderoso, que confundir al conjunto. Confundir al conjunto para conseguir ese objetivo, que nos peguemos de nosotros, que nos dividamos. Y de esa forma, que no haya una fuerza que pueda transformar la sociedad. Y en ese sentido, la tarea creo que es clara. Nosotros los trabajadores hemos visto permanentemente, hemos visto con claridad en los años que enfrentábamos al modelo, no hablemos de la dictadura, obviamente, que la sufrimos todos, pero una vez vuelta a esta democracia, y a pesar de estar en el programa de gobierno del partido que ganó las elecciones en 83, jamás se tocó la ley. Y cuando se tocó la ley, se tocó para consolidar esa concentración de los holdings políticos que profundizó el sentido antidemocrático de la ley de radio y de medios de comunicación. Pero durante los 90, que fue, digamos, la instalación más brutal en la Argentina del modelo neoliberal, ellos cumplieron un rol fundamental, porque ni que estuviéramos en una dictadura, aplicaron la teoría del discurso único, porque está bien que tal o cual dirigente nacional o del presidente aquel momento los argentinos hablara del fin de la historia, del fin de las ideologías, citando a personas que manejaban ese discurso en el ámbito internacional. Pero fueron los medios que borraron conceptos que hacen a la realidad económica, social y política de cualquier país. Directamente transformaron al discurso único en un general lavado del cerebro, donde se permitían algunas libertades, pero en general cerraban todos los caminos. Y siempre tuvo algo en claro el poder económico, y los medios hasta el día de hoy son funcionales a eso. que los trabajadores organizados como fuerza transformadora de cualquier país, el mundo y más, con la historia que tuvieron en la Argentina, son un enemigo que hay que combatir. Hay que acicatar, hay que golpear a los dirigentes, hay que tratar de dividirlos, hay que liberalizar. Y esto lo hicieron a lo largo de todo el tema. Yo recuerdo cuando luchábamos contra el neoliberalismo, tanto en la época de Menem como en la época de Alianza. Al principio siempre trataron de ridiculizarnos, ¿no?, a este conjunto. Nos hablaban que éramos nostálgicos, que queríamos volver al 45, sin hablar que no habían muerto al siglo XIX, ¿no?, en el tema de organización social. Siempre trataban de ridiculizar y, bueno, muy distinto de cómo hoy plantean o digamos, transmiten esta gran movida de desestabilización democrática que están llevando los sectores oligárquicos de la Argentina y del cual son parte esos medios de comunicación global, ninguneaban cualquier tipo de protesta que hiciéramos. No importa la gente que movilizamos, siempre encontraban la anécdota, siempre aparecía ante cada paro a gente, a persona que se veía perjudicada por los temas. Y a veces no encontramos, porque lo mismo que iban a augurar, decían por los medios que iban a laburar, porque si no se echaba el trabajo, y en ese tiempo el trabajo era un bien fundamental. No importa, dejaban pasar esas y buscaban hasta que iban encontrando el discurso. Y cuando uno tenía que atender a esos medios de prensa de la mañana, que eran aleccionados, ya uno empezaba a atender a la radio a las 6 de la mañana y a las 6 y 10 exactamente sabía cuál era la estrategia de desvirtuación de esa medida nacional de protesta. Porque todos los medios hacían la misma pregunta, todos los medios cuestionaban el mismo aspecto de la protesta. Lo importante era no hablar de la protesta. En esa época, cuando cuestionábamos al modelo, nos miraban como bichos raros. Nos trataban de presentar como bichos raros, porque ya son antiguos. Los salarios habían desaparecido, hablar de salario. Un poco los comentarios que hacían después cortaban con nosotros las raíces. Miren, no son esta gente, no saben qué son los salarios. Se tienen que trabajar de salario. O si no, apelar a los salarios, es inflación. Y yo me acuerdo que en la época de los 90, creo que recién en el año 96, en un famoso paro que fuimos cuando pusimos la lucha en muchas plazas de la ciudad de Buenos Aires, y que después siguió un paro famoso el 14 de agosto, recién ahí se empezó a hablar los medios de comunicación, porque ya empezaba el principio del modelo, se empezaba a derrumbar. Duró 5 años más, pero ya había demostrado sus límites. Ya había vendido todo y había sacado todo lo que podía. Y ahí recién se empezó a hablar, 7 años después del comienzo de ese programa nefasto que llevó adelante Cavallo y Menem y después siguió Cavallo con De la Rúa, se empezó a hablar de otro modelo, de otra alternativa que era posible. Obviamente en aquel momento quién iba a hablar de una libertad en los medios de comunicación, si estaba todo concentrado. Entonces, yo escuchaba a compañeros que hablaba con todo respeto antes, pero nosotros no podemos tener el error de desvincular la lucha que tenemos del momento que vivimos en la Argentina. Y esto quiero decir uno, y hay que pensar, yo siempre digo que hay que empezar con trazo grueso. Los argentinos tenemos que empezar a desandar el camino que nos llevó a dividirnos. Donde hasta nos peleamos por tipo de peinado, y sin pensar en la idea que estaba detrás, o quién iba adelante en una marcha o quién iba atrás, en un montón de cosas que se han visto en todo tipo de organización popular. ¿Por qué será esto del tema? Poner los objetivos por encima de los sustantivos. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver que lo que empezó a cambiar en Argentina es cuando se empezó a delinear, porque mientras lo que resistimos en tantos años en esa lucha, deberíamos que se hubiera un gobierno que interpretara ese sentido mayoritario. Entonces no es accidental lo que hace este gobierno. Recordar que tener aciertos errores, pero en las líneas centrales está este gobierno marcando ese, o dándole sentido a todas esas luchas que llevamos adelante los argentinos, los trabajadores, las madres, los derechos humanos y todos aquellos que resistieron a la dictadura o al genocidio social. Y ya termino, perdón. Entonces, yo digo que esto es fundamental, así lo dice él, así lo vamos comprendiendo todos, y tenemos que pensar que este gobierno nos marcó la necesidad de recuperar una identidad como argentinos y recuperar un proyecto de nación. Y esos son los trazos gruesos que tenemos que aprender a coincidir. Y dejar, una vez que consigamos los grandes pasos, dejar las discrepancias para otras cuestiones que no serán menores, pero no son las fundamentales. Porque si no cambiamos la realidad de fondo, de poco nos vale poner por encima las diferencias adjetivas. Y dentro de la ley pasa lo mismo. Hay que generar una fuerza muy grande para cumplir esta tarea. Muy grande. Entonces tenemos, así como están los 21 puntos, tenemos que hacer un solo frente para conseguir que llegue. Y al gobierno hay que darle fuerza para que no se sienta claudicar o no se sienta débil frente al avance, no solo de las empresas de medios, sino todo el poder económico, que ya vemos cómo está boicoteando el proceso democrático de la Argentina. Y si conseguimos esa cuestión, vamos a tener margen con esta nueva ley de radiodifusión para empezar también a practicar el sentido de la libertad en lo adjetivo. Que cada uno tenga su expresión, no importa los matices, pero creo que en ese objetivo cumplido, la libertad de la nueva ley y ese ejercicio que tenemos que llevar adelante va a enriquecer el desarrollo de todas las fuerzas nacionales y populares de Argentina y permitir que tengamos una herramienta para fortalecer al campo nacional y popular y avanzar hacia la definitiva liberación nacional, que se entiende no en los marcos propios de una nación pequeña, de los límites históricos, sino en el marco grande que soñaron nuestros patriotas, que es el marco de la patria grande latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, sí, así como vamos a hacer, apelar a la capacidad de síntesis, lamentablemente el satélite cierra en 5 minutos. Y hay dos compañeros que tienen que hablar, vamos a pedirle a ellos disculpas, porque se nos fue de la mano. Adolfo Benassi, y eso sí tengo que presentarlo, en la Argentina hay lo que se llama villas y federias, o villas, algunas usan barrios ahora, vamos a poner las cosas por su nombre, como es Uruguay, Cerdeniles, Ranchada, etcétera. En la capital federal hay una que se llama Bajo Flores, allí surgió una radio popular, se llama FM Bajo Flores. Ese señor que está acá, Adolfo Benassi, es el cura del Bajo Flores y de la radio popular. Bueno, antes que nada es un gustazo estar acá compartiendo con ustedes y bueno, ustedes saben que los curas siempre son largueros para hablar, así que voy a prometo solamente un comentario, pero justamente de eso se trata lo que hoy nos reúne, porque estamos hablando del tema de la palabra, ¿sí? La palabra que es un instrumento para la comunicación, y de eso se trata, ¿no? De la nueva ley de radiodifusión que nos permita comunicarnos, ¿sí? Y bueno, quiero dar gracias a Dios y por poder estar acá representando la voz de mi hermano Villero y poder contarles a ustedes lo lindo que es tener una radio comunitaria en el barrio, que es la 88.1, la FM Bajo Flores, un privilegio, es fruto del esfuerzo de la lucha popular de muchos compañeros, de una historia de lucha y de organización, con un futuro bastante incierto para todos, pero que se sigue organizando para darle para adelante, ¿no? Y bueno, para nosotros realmente es un gusto tener una radio comunitaria, es muy importante en el barrio el trabajo que se desarrolla, como la transmisión de los valores, el fortalecimiento de nuestra cultura como pueblo latinoamericano, porque eso es la vida, eso lo decimos los curas, dijeron en el documento que hace poquito le presentamos a los candidatos a jefe de gobierno el año pasado, que era que se respete la cultura minera como un reflejo de lo que es la riquísima cultura latinoamericana vivida aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se respete, que no se avasalle, que no se vuelva a cometer el mismo error que se cometió hace 500 años, del cual la Iglesia también fue cómplice, de colonizar, de imponer cosas, de no respetar las ideas, cosas. Bueno, dentro de eso está el trabajo de la radio comunitaria. En esta línea queremos trabajar, realmente es un regalo de Dios. Creo que, yo no soy un experto en los 21 puntos, pero me parece que, se me ocurre para terminar decir solamente esto, que me parece muy evangélico, es decir, muy de Jesús, porque ninguna cosa que Dios ha regalado al hombre es la segunda propiedad privada. Por lo tanto, la comunicación tampoco puede ser de propiedad privada de nadie, y tiene que ser abierta para todos, especialmente para los más pobres. Muchas gracias. Ahora la palabra a alguien que conocemos a través de los medios, que nos ayudó en algún momento también a reírnos de los medios, y hoy es diputado nacional. Así que tenemos otro voto para la ley que queremos, la nueva ley de radio. Bueno, muchas gracias, no hay tiempo, pero lo que quiero decir es que en la comisión, soy el presidente de la Comisión de Comunicaciones, en donde va a llegar el proyecto de la nueva ley de radiodifusión. Se está trabajando intensamente en los prolegómenos, con muchas reuniones, hay mucha ebullición, preocupa mucho, tiene que estar trabajando con mucha seriedad. La verdad que, bueno, ya se habló mucho sobre el tema, necesitamos más radios comunitarias como la que planteó el compañero, necesitamos radios para los gremios, para los sindicatos, necesitamos tener una pluralidad de miradas para que tengamos la posibilidad de distintos tipos de narración. Necesitamos distintas construcciones de sentido y necesitamos que nos cuenten el cuento de muchas formas de leer. Así que vamos todos con una nueva ley de radio difusión que es el que un estado democrático en su la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica, que nos permitió acercarnos a más de 150 emisoras de Latinoamérica. Continuamos asistiendo por un minuto y medio más que nos trajeron los compañeros de Falco, de la Radio de las Madres de San Raimundo y de las radios universitarias. Y decirle que esto es un paso más en esta lucha, en este debate que estamos instalando sobre la necesidad de una nueva ley de radiodifusión y estos 21 puntos. Como decía al principio, el año pasado hicimos también una actividad similar en esta, y pusimos una carpa, pusieron las madres de Plaza de Mayo una carpa, y hoy estamos haciendo esta actividad y esto se reproduce, este debate se reproduce en todo el país. En estos próximos días hay debates en prácticamente todas las universidades, centros comunitarios, en todas las ciudades del país, así que estamos reiniciando, relanzando una campaña para garantizar que esos 21 puntos se conviertan en leyes muy rápidamente. Efectivamente, una iniciativa que tuvo la gente de Ávila y la Sierra de Plata lograron que el Consejo Liberante de la Sierra de Plata adhiera a los 21 puntos por una ley de orientación y democracia. Están en los buenos mandatarios del interior que se están tomando genera este mismo tipo de iniciativa, porque en esta iniciativa tenemos que ser actores y no espectadores, dos veces capaces de hacer por la estación de la paz y del nuevo mundo. Para una sola vez, tenemos que tomarlo, tenemos que subirnos a él y tenemos que fogonearlo con fuerza. Por lo tanto, tenemos que agradecer a quienes hicieron la producción de esta transmisión, el Valla y los Evangelios, a seguir en la unidad, a seguir luchando por una nueva ley de radiodifusión que permita que todas las voces sean escuchadas, que todas las voces puedan expresarse en derecho a la comunicación y la realidad de nuestro país. Gracias a todas, a todos los que participaron y nos haremos por favor y por favor. Y hasta aquí llegamos con esta transmisión especial de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de AM530, La Voz de las Madres, de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para toda Argentina, América Latina y el mundo, desde la Plaza de Mayo. Una jornada popular muy especial para pedir, para reforzar el reclamo histórico que venimos haciendo desde las radios comunitarias y desde muchas organizaciones de derechos humanos, sociales, de trabajadores, de que haya una ley de radiodifusión que democratice las comunicaciones, que democratice el acceso a la información y el acceso a los medios de comunicación. Por eso queríamos estar estas dos horas en transmisión especial desde la Plaza de Mayo y, por supuesto, llegando a muchísimas radios en todo el país con esta cobertura especial que hemos hecho en conjunto entre la radio La Voz de las Madres, Farco y ALER desde la Plaza de Mayo. En los controles aquí, en el centro de producción de Farco, estuvo Cristian Torres, quien les habla, Pepe Frutos, los saluda, los invita a compartir en el día de mañana nuestra programación, arrancando a las 8:30 vía satélite con Informativo Farco. Chau, hasta entonces. Bueno, y luego de la pausa, retornamos al piso. Pero qué tos me dio Mariana. Voy a tomarme un Garlopin para prevenir la gripe. Recuerde, Garlopin y chao gripe. Mientras tanto, yo aquí en la cocina del programa estoy a punto de preparar un sushi con aceite Olito, que es el mejor. Recuerde, señora, Olito le cambia la vida. Y mientras Mariana prepara el sushi, nos ocupamos de la salud. Esta mañana me levanté con ardor y no sabía qué hacer. Hasta que el doctor Ming me recomendó Banan, la maravillosa crema antihemorroidal. ¿No estás harto de que te vendan la vida por TV? Publicidad encubierta, ausencia de contenido, mensaje único. Y muy buenos negocios para unos pocos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.